Bueno, otra semana aquí y hoy quiero empezar de una forma un poco diferente, directamente con una pregunta. Si estuvierais en un partido de algún deporte que os guste, de fútbol, de baloncesto, de balonmano, ¿a quién escogeríais primero? ¿De deporte? Sí. ¿O de equipo? De deporte. Tenéis que haceros el equipo. Al portero. Bueno, hombre, es una buena opción. Al portero. Normalmente se escoge al que más sabe del deporte, al que mejor juega. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo Dios escoge al que parece que no sabe jugar bien y le tiene que enseñar todo. Y ese sería yo, entonces. Bueno, pues Dios escoge a Dante primero. Y no solo a Dante, Dios nos escoge a todos primero. Es muy interesante, ¿no? Pues no. Pero sí, has pillado en lo más débil. A mí me gusta el pensamiento este de uno se queda con lo primero que le dicen muchas veces, ¿no? Una imagen, la primera imagen cuenta mucho, sí. Uh-huh. Oye, todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, 172. Son justicia. No es que sean justos. Todos no tus mandamientos justicia. Son justicia. Qué bueno. Eso es lo que a mí me... Lo que venía aquí antes de grabar, digo, ¿qué digo hoy? Todos tus mandamientos son justicia. Claro, y es que esto está relacionado con el texto central del estudio de esta semana, que es Deuteronomio 7:9. Los 10 mandamientos, tal y como los conocemos, se dan en Éxodo 20, pero también están registrados en Deuteronomio 5. Y en el capítulo 7, versículo 9, es el texto central del estudio de esta semana, dice: conoce, pues, que Jehová tu Dios es el Dios verdadero, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Qué bonito, ¿no? Lo que decías tú relacionado con la justicia. Dios es un Dios verdadero, fiel, que guarda el pacto. Dios es justo, además. Y no solo que sea justo, sino que justicia. Y esto daría para otro tema, hablar de la diferencia. Pero es muy interesante. Y en ese texto, digamos, realmente es toda una descripción y la única parte activa nuestra es conoce, pues. ¿No? Sí, el resto es, o sea, todo lo demás, todo lo demás, admíralo, ¿no? Tú conoce, pues. Casi que añadiría, calla y conoce, pues. Una cosa así como, el resto, todo lo voy a plantear yo, tú conoce. Claro, y eso lo digo justamente porque lo hablábamos la lección pasada, de por qué escoge Dios a Israel. Porque en Deuteronomio 7:7, dos versículos antes, dice... no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais lo más insignificante de todos los pueblos. Erais, hablando en el contexto de deportes, erais el más malo. Uh-huh. Era el que menos sabía del deporte. El que siempre lo escogen último, ¿no? Claro, en un deporte tú escoges al más rápido, al que más sabe, al que tiene más experiencia, al portero, depende de cómo hagas el equipo, y al que no sabe, al pobrecito, lo dejas para el final y casi que nadie lo quiere, ¿no? Pues Dios escoge ese pueblo y le tiene que enseñar las normas del juego, las reglas del juego, por decirlo así, y le tiene que enseñar quién es él, uh-huh, y le tiene que enseñar a vivir, y le tiene que enseñar a vivir en libertad. Uh-huh. Y por eso, y en ese contexto, le dan los 10 mandamientos. Es muy interesante, muy, muy bonito. Y justamente es lo que dice en el Salmo 23, uno de los textos que se citan en la semana, Salmo 23:3, que dice el propósito que tiene, ¿no? Me guiarás por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Soy el jugador que siempre se queda en el banquillo, pero siempre me llevan a cada partido. Oye, piénsalo por un momento. No está mal. ¿Cuántas personas no hay detrás de esos 11 que están en el campo? Que yo a veces me quedo mirando ahí gente del banquillo que no he visto en mi vida. Claro, yo no es que sea experto en esto, pero poco los veo jugar a algunos. A mí me resultaba muy gracioso cuando... depende el director técnico que tengan los equipos, siempre hay una filosofía especial, ¿no? En cada uno. Todos sabemos que bueno, el Barça es un... como ya quedó como si fuera una mitología, eso ya, ¿no? Es una cosa como fuera de sí. Lo que se creó dentro del equipo, ¿no? Esa interrelación entre ellos. Cuando un equipo así, tan unido, gana una liga, una copa, lo que sea que juegue, tú ves que los que no jugaron celebran de la misma forma. Sí. Y yo digo, qué ridículo, porque si ni pisaron el campo, o sea, no hicieron nada para coger esa copa, ¿no? Quizás no salieron ni un minuto. Y dices, pero lo que hay entre ellos es tan fuerte y es una unión tan fuerte, se sienten un equipo tan real que de pronto el que no salió al banquillo es el que en el vestuario levanta al que erró el penalti, ¿no? Entonces me encanta esa idea de cuando realmente hay un buen director técnico dentro de un equipo, tú ves que cuando ganan algo no hay nadie que no se sienta parte de ese éxito, ¿no? Y es que en el tema de la salvación, en el contexto bíblico en el que nos estamos moviendo, la salvación es salvación. Da igual. El que entró primero, el que entró último. El que entró el primero, el que entró último. De hecho, me viene a la mente una canción de Marcos Vidal que dice justamente eso. Dice, da igual dónde me siente. Como si es el último asiento, pero quiero estar ahí. Claro. Quiero estar ahí, Señor. Quiero estar contigo. Y eso es muy bonito. Es que fíjate lo que tú dices y justo con el sobretítulo que nos da la lección, ¿no? Lazos que unen. Uh-huh. Nosotros estamos hablando solo del equipo de fútbol. Solo estamos hablando del equipo de fútbol. Y me gusta Víctor Cooper y cómo plantea él pues, muchas cosas de estas, de la actitud. Y una de las cosas que él dice, pues cuando tu equipo, yo que no quiero hacer partidismo por ninguno, cuando tu equipo gana, por ejemplo, la Champions, es que si alguien te pide ir a tirar la basura, bajas a tirar la basura con una actitud que, madre mía, no hay quien te pare. Sin embargo, si tu equipo pierde, si te piden que saques la basura... La tiras como un perdedor. Es más, tal vez ni la metas, la dejas al lado del contenedor, ¿no? Y en ese contexto, realmente, yo creo... Y es algo bonito, ¿no? En donde haya personas que tienen como una relación así muy negativa hacia la ley, yo lo veo desde otra perspectiva completamente diferente, como que, oye, tenemos algo que nos une. Tenemos dentro de nuestra individualidad, dentro de nuestras taras, donde tú puedes estar fuerte, ¿no? Pero estamos unidos con lazos no humanos, sino lazos divinos, ¿no? Porque dice, ahora pues, Éxodo 19, 5 y 6, es un texto que ya hemos tocado otra semana, ahora pues, si dieres oído, escuchas de verdad mi voz y guardas mi pacto, entonces serás mi especial tesoro. Y esto lo está diciendo a una nación que todavía es Israel, que ya no estamos hablando de judío, no judío, eso es mucho después. Pero mucho después. Estamos hablando de un pueblo que acaba de ser liberado. Son descendientes de Abraham. Ni siquiera han tenido a un rey. Eso falta cientos de años para eso. Entonces, hay muchas personas dentro del contexto cristiano que se desvinculan de la ley o cogen y dicen, no, yo me quedo con esta parte no y tal. Oye, o se desvinculan de sus hermanos. O se desvinculan de sus hermanos. Porque de repente no son capaces de soportar que el otro tenga una debilidad que yo no tengo. O que no crean como él. Claro, y sin embargo Dios es como que en este contexto claro. De, bueno, ahora somos un montón, ¿no? Justamente nos llama a eso, como lo llamo a ellos, y es que nos soportemos los unos a los otros, que podamos sostener al que puede estar débil en algo en lo que yo no, o por alguna razón, o lo superé, o me puedo sentir empatía por eso, ¿no? De hecho, hay un texto que me encanta, es Deuteronomio 4:13, justo antes de repetir los 10 mandamientos, ya está hablando aquí de la idolatría, de cuidado. Este versículo es muy interesante porque relaciona los mandamientos con el pacto, pero directamente está diciendo: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas. Es decir, los 10 mandamientos son parte del pacto de Dios. No nos podemos apartar y decir, gracia. Claro, la gracia es una carta, es un cheque en blanco y yo puedo hacer lo que quiera, él me perdona los pecados. Es lo que hemos dicho, creo que lo hemos dicho 2 o 3 veces ya a lo largo de este trimestre. La gracia te perdona. Es perdón de pecados, sí, pero la gracia no se limita a la justificación, claro. También te lleva a la santificación. Y ahí están, y en ese contexto están los 10 mandamientos. Imaginaros que no fuera así. Imaginaros que solamente te quedaras con la idea, con que sos salvo, pero mientras estés en este mundo, y bueno, mira, pues trata de llevarlo. Solo, no te preocupes, pero que cuando mueras vas a volver a resucitar, ya está. Si quedara ahí, ¿de qué clase de Dios? Todo, ¿de qué clase de Dios estaríamos hablando, no? O sea, todo ese padre, raro. Ese cuidado, ese proceso, claro, esa me ayuda. ¿Cuidas de qué si no me has dicho qué tengo que hacer? Claro, pero además es como, vale, sí. te voy a dar esta muy buena noticia, pero la vas a vivir de aquí a, pues mira, cuando fallezcas, cuando faltes, sí, y vuelvas a resucitar y dices tú, bueno, ¿y ahora qué, no? Y sí, ahora, sí. Digamos, como que faltaría, para mí faltaría esa cosa que nos hace a nosotros avanzar. O sea, el mismo crecimiento y desarrollo que quería para Adán lo quiere para mí hoy. Dentro de mis limitaciones, por supuesto, tengo una naturaleza pecaminosa que va a hacer que, de forma natural, yo tenga una rebeldía hacia ese pasar tiempo con Dios, ser transformada, todo lo que venimos diciendo. Un árbol, perdón, y te dejo, un árbol que podas. Tú no podas el árbol porque lo quieras matar, tú lo podas porque, oye, quizá esta rama va a hacer... vas podándolo para su bien. Esos son los límites, ¿no? ¿Qué decimos? Yo te iba a preguntar ahora, ¿quitaste la página al final esta de la Biblia o la dejaste? La del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. No, aún está. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Es decir, oye, sería bueno, ¿no? Sería bueno. Uno de los días, ¿no? Lanzamos un desafío. Oye, te desafío. Quita una página de tu Biblia. Hagamos un pacto. Quitemos todos de nuestra Biblia la página que separa el Antiguo del Nuevo Testamento. Porque, claro, es decir, muchísimas personas, es como que, claro, cuando tienen ese momento mágico, están inspirados y tal, ¿no? Pues se repiten salmos, se repiten promesas de los profetas y tal, ¿no? Para eso sí usan el Antiguo Testamento, pero fíjate, Malaquías 3:6, por ejemplo, ¿no? Que, es decir, si usamos una parte, pues usamos también la otra. ¿No? Si decimos que vamos a quitar una página de la Biblia porque ambos testamentos son válidos, porque hay un solo testamento, creo recordar que habías dicho tú aquel día, pues Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, y no hablo cualquiera, sino... Claro, yo el Señor, dos puntos, escucha. Efectivamente, no cambio. Sí. Es decir, en esa primera parte dice algo muy importante, porque yo el Señor no cambio, y hay muchísimos textos que hablan, no hay sombra de variación en el Señor, ¿no? Y dice, y por eso vosotros, hijos de Jacob, fíjate con quién está hablando todavía, en el contexto de Israel, no habéis sido consumidos. Porque es brutal, es decir, aún sabiendo lo que iba a venir, porque yo para mí lo mejor que me ayudó es entender que para Dios todo ocurre en un mismo tiempo. El objetivo de Dios con Israel siempre y con nosotros es la redención, ¿no? Es esa redención. O sea, él tiene un objetivo claro que es al final darnos ese bien, ¿no? Y Israel lo entendía a ratos. Claro, y ahora me voy un poco a Jesús. Jesús en Juan 6 justamente plantea, plantea esto, ¿no? Juan 6, lo estaba buscando ahora, 46. Sí, no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que vino de parte de Dios, refiriéndose a sí mismo. Este ha visto al Padre. Básicamente, ¿queréis ver al Padre? Fijaros en mí. No hay diferencia entre el Padre y mí. No hay diferencia entre un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Hay un solo, y aquí volviendo a las escuelas sabáticas, hay un solo pacto continuo. Ya veremos, porque en una de las escuelas sabáticas sí que se tratará el tema de el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, a qué se refiere y qué significa exactamente eso. Pero no hay diferencia, ¿no? De hecho, hay un detalle, es que cuando Jesús se refiere a la ley y a los profetas o a la Torá, se está refiriendo a todo lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. No se está refiriendo al Pentateuco o a solamente algunos libros, porque sí que somos un poco selectivos a veces, ¿no? Nos gustan unas cosas... Jueces, claro, unos libros. Claro, o números. Claro, es que tú lees Jueces y dices, ¿por qué tiene que estar esto aquí, no? O sea, y Dios lo pone claramente, hacían lo que bien le parecía a cada uno, ¿no? Claro. Pero mirar hasta dónde llegaban, hacían lo que bien le parecía a cada uno, y tú lees Jueces y es peor que una película de terror algunos acontecimientos. Pero justamente en estos pequeños detalles... Pero decís, Dios permite que esté eso. Me encanta. Eso es lo que a mí le da confiabilidad a la Biblia, en cuanto que no es un libro donde no, esto córtalo. Es auténtico, es natural, es lo que pasa, y Dios no se avergüenza, y eso es lo que a mí me fascina. No me avergüenzo llamarme Dios de ellos. No me avergüenzo del Evangelio, me ha venido sí, también no me avergüenzo, Pablo mismo, no me avergüenzo del Evangelio, algo que en ese momento era totalmente de loco. Hecho, creen, tío, que han crucificado, pero vamos, claro, a ver, tú dices que no eres ateo, pero estás creyendo en una persona que ha muerto. ¿Cómo funciona eso? Es lo que le dirían a Pablo. En el libro este de Lee Strobel, El caso de Cristo, muy bueno también, porque él se encuentra con un ateo después que le guía en sus investigaciones y termina por decirle, pero tío, te estás amargando. Nosotros también tenemos que creer por fe que esto es así. Y el hombre se queda descolocado como diciendo, pero madre mía, ¿y por qué no me habías dicho esto? Claro. De hecho, mira, me gusta, lo dice claramente en el texto de Deuteronomio 10, 12 y 13, es una pregunta, ¿no?, que le hace, y vemos como todo lo que pasa en la Biblia es por algo, ¿no? Vamos a leer Deuteronomio 10, 12 y 13. Dice, ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te escribo hoy. Y aquí viene la clave, para que tengas prosperidad. Claro. Y es toda una pregunta, oye, esto que te estoy pidiendo, ¿no es para tu bien? Toda la Biblia no la tenemos para que entendamos, es la historia de la humanidad, es claro. De dónde venimos, a dónde vamos y por qué estamos aquí. Esto es la Biblia, claro. Es la historia de Dios con nosotros, no la podemos separar y no podemos decir, pues esto me gusta, esto no, esto... Y justamente con los 10 mandamientos parece que a veces sí, lo hacemos, ¿no? Lo seguimos entendiendo igual que el pueblo de Israel. Es increíble. Claro. O sea, todavía no entendimos que la ley, vivir en armonía con esa ley es exclusivamente para nuestra felicidad. Y vivir en armonía con Dios y con el resto. Si todas las leyes que están ahí hablan de respeto al prójimo y de amor propio y sobre todo de entender de quién depende que vos puedas ejercer ese amor propio y ese amor hacia el prójimo, ¿no? Pero todavía hoy... A veces pensamos en la ley como una ley de negaciones. Bueno, claro, pero que permite todo, eres feliz, pero tú esto no te lo permite. No matarás, no robarás, no sé qué. ¿Te fijaste en la cita esta de W.R. Beach en las dimensiones de la salvación, ¿no? Que está en la lección, que decía, ¿no? La seguridad de que Dios es confiable radica en la verdad de que Él es el Dios de la ley. Claro. Y ya después la cita es muy buena, pero esa parte, buenísima. Y hay un detalle en Éxodo 20, que están los 10 mandamientos tal y como los conocemos siempre, oye, son verbos en futuro. Dios no te está diciendo tienes que no matar. Y además, otra cosa os digo, no matar entre nosotros es un mandamiento relativamente fácil, porque tú puedes tener mucha... Jesús luego quizá, ya hablaremos, quizá lo complique porque dice, oye, si piensas mal de tu hermano ya lo has matado en tu corazón. Pero Dios lo que está diciendo en Éxodo es, oye, no os matéis. No os matéis, hacer por favor. Claro, hacedme el favor y no os matéis. Me suena mucho cuando hay niños jugando, ¿no? Claro. Por favor, jugar, pero no os matéis, por favor. Sí. O sea, hacerlo dentro de unos límites, ¿no? El otro día hablando con un joven, ¿no? Y es que yo lo entiendo, ¿no? Nosotros como padres a veces somos muy escépticos hacia lo que puedan ver a nuestros hijos. Las series, y claro, a uno le llena la cabeza de muchas cosas historias. Poco productivas. Sí, sí, y claro. Es verdad que hay plataformas, no digo nombre ninguno, y hay series que tú dices, madre mía. Pues había tres chavales aquí del internado que los vi con una característica que yo, por pura casualidad, lo vi en una de estas plataformas de vídeo. Aparte de que con un grupo de chavales de Madrid estaba yo estudiando pues, varias series y haciendo un análisis de qué cosmovisión transmiten. Y me dio por mirar esta serie. Oye, me quedé bobo. Te lo digo así tal cual. Al principio, con mi filtro de padre, con mi filtro protector... No, filtro era malo, filtro cristiano. Sí, era como, madre mía, ¿pero esto qué es? Hasta que de repente me di cuenta que se basaba sobre la historia de Saúl y David. Y yo me quedé como, ostras, claro, es que muchas veces es como que contemplamos la Biblia de una forma muy romántica, donde no pasa nada, donde está todo bien. Oye... Escúchame. Ya hablamos de una persona que buscaba otra para asesinarla, punto. Efectivamente, sí, es verdad que era tiempos modernos, era como... Sí, sí, traspolado ahora. Traspolado a la actualidad, pero claro, lo que tú dices, pero por favor, no os matéis. Claro. ¿Pero qué estáis haciendo? Y lo ponemos como si los 10 mandamientos, oh, qué limitante, qué no malo. Nada. Claro, y como vale, no os matéis, no robes, no te vayas con la mujer de otro... haz el favor. Respeta a tus padres y nos parece que estas sean cosas como, pero ¿qué estás diciendo? Eso no es libertad, ¿no? Claro. No, libertad es todo lo otro. Claro. Te va a traer infelicidad. Los 10 mandamientos son como los cuatro primeros, oye, relacionado con Dios, por lo que hablábamos, y me gusta la imagen del triángulo que nos salió en el primer estudio y luego en otro también salió, no me acuerdo cuál exactamente. Cuanto más cerca estás de Dios, tú no puedes amar a Dios, servirle de todo corazón, y odiar a los demás. No. Es imposible. No, porque es la mente, porque no va a ser nuestra mente, va a ser Cristo viviendo en nosotros. Claro. Si Él no odió a nadie, en la medida en la que Cristo vaya cada día más ocupando más espacios dentro de mis pensamientos, menos voy a odiar. Y creo es recordar, como una consecuencia muy natural, en realidad. Y simplemente para acabar, los otros 6 mandamientos que hay son en relación directa con los demás. Uh-huh. Creo recordar que en algún momento... Justo con esto, con el triángulo y el árbol, tú dijiste que en cierta manera ese árbol está presente en alguna... No me acuerdo exactamente el contexto, pero me viene ahora a la mente justamente que a la hora de tener los 10 mandamientos volvemos a tener la oportunidad, tal como nosotros pues a veces podremos llegar a decir, no, si yo hubiera sido Eva no lo hubiera hecho. Bueno, claro. Escúchame, yo creo que a través... Tienes la oportunidad de hacerlo hoy. A través de los 10 mandamientos nosotros volvemos a tener ese árbol aquí en cuanto que podemos hacer el bien y el mal. Uh-huh. Es decir, los mandamientos nos indican justamente el camino del bien y el mal realmente para mí es saber hacer el bien y no hacerlo. Eso es lo peor de todo. Es decir, que tú sepas algo y aún así digas, ah, no. Nosotros nos reímos aquí un poco, pero es que... Es nuestra verdad. Esencia, sí, es así, es así. Es muy interesante, ¿no? Y ya lo hemos leído antes, pero es que está varias veces, ¿eh? Malaquías 3:6 también lo dice, uh-huh. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El plan de Dios de que fructifiquemos, de que vamos a vivir bien, no ha cambiado. Él quiere eso para nosotros. Y otra cosa, la Biblia nos presenta que eso volverá a pasar. Uh-huh. Hay una creación, una caída. Estamos hablando del pacto que está presente en todos estos puntos. Hay una muerte de Jesús. Hay una iglesia, hay historia, pero el final es una recreación, por decirlo así, de lo que fue al principio. Es como la restitución de esa imagen, ¿no? Exacto, exacto. Yo pienso que a veces es como que si nosotros imaginemos que nuestra mente fuera un cuadro de la cara de Jesús o de Dios, como queramos poner, ¿vale? Un cuadro que necesita restaurarse porque ha pasado el tiempo, ¿no? Y uh-huh. Entonces hay partes que necesitan más restauración y otras que menos restauración. Pero de a poco, en su taller, él va restaurando esa imagen en nosotros, ¿no? O sea, ese cuadro cada vez puede estar más restaurado, puede estar más... Y entonces cuando los otros miren, ver esa imagen de Jesús en lo que hagamos, en lo que digamos. Y fíjate lo que tú estás diciendo con esta imagen, ¿no? Y vamos a ir ya, nos trasladamos a ese periodo, ya Israel se había consolidado, ya incluso aparece Jesús. ¿No? Tenemos el pueblo, la nación judía oprimida por Roma, pero la nación judía, incluso entre ellos, una nación dividida, uh-huh. que no representa lo que es... Y en ese contexto, en Mateo 22, ¿no? Fíjate tú qué curioso por lo que tú estás diciendo, una imagen que necesita ser restaurada. Los judíos mismos, entre ellos, divididos. La pregunta que nos podríamos hacer, ¿estamos nosotros como adventistas divididos? Porque no te pregunto como cristianos, porque uh-huh. lo estamos. Es decir, el simple hecho que hay más cristianos que días del año... ya te digo, ¿no? Pero fíjate, cuando los fariseos oyeron, estoy en Mateo 22, en el 34, cuando los fariseos oyeron que Jesús había hecho callar a los saduceos, imagínate, toma, los hizo callar. Como que de repente es como... El otro sí, sí, equipo sí. de fútbol, como, sí. toma. Sí, y... tremendo, ¿no? Es como los fariseos, ahora sí. Sí. Como los hizo callar, ahora te escuchamos. Claro. Y le dice, ¿no? Dime, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo que tú también venías diciendo, ¿no? Lo ponen de Deuteronomio, no lo digo yo. Sí, sí, por eso te digo, pero todo, ¿no? Con todo, todo, todo. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, fíjate, vuelve otra vez a poner dos tablas, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Y ahora, claro, ¿qué tipo de amor se menciona aquí? Seguro que es agape. Y seguramente. Seguro que es agape. Pero claro, teniendo en cuenta lo que conlleva el amor agape. Claro. Y es que esto que comentaba antes de la creación, la caída, la historia de la Biblia, lo he dicho en varias ocasiones, el Word resumir la historia de Dios con nosotros, pero ¿por qué? Y Juan lo clava en la epístola de primera de Juan 4:16, es un texto que se conoce. ¿Cómo definimos a Dios? Hay que poner Dios igual a amor. Uh-huh. Y es que el texto es precioso. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Esta imagen es súper bonita. La historia de la Biblia, lo que estamos hablando, los mandamientos, todo se da porque Dios es amor. Y él las cosas no las hace porque sí, él las cosas no las hace porque son la única forma... Porque es la mejor forma que se le ha ocurrido, sino porque él es amor y inevitablemente esta es la forma de funcionar. Ha caído, hemos caído, pero para que haya una restauración, él pone los medios y pone todo para que estamos restaurados y también para que vivamos bien en el contexto en el que estamos, de pecado y todo esto. Sí, y sí. Por eso da una ley. Pero para que nosotros tengamos unos límites y sepamos dónde hasta dónde ir, ¿no? Hasta dónde acabar. Y nosotros pareciera ser que, oye, que no. Sí, no, el plan, la ley realmente es ese plan de liberación y de felicidad, ¿no? O sea, él va a morir en la cruz, pero mientras te voy a dar como decía, las arras del Espíritu Santo, ¿no? O sea, te doy ahora a probar y a vivir de eso, que en algún día va a ser total, que algún día va a ser tu tendencia natural. Pero mientras, mira, te lo voy a dar, ¿no? De a poco restaurar esa imagen en ti. A mí me gusta un poco la idea de que qué relación tenemos con la ley, ¿no? Yo me quedaría un poco con esta idea. Tenemos una relación como si fuéramos nosotros una cometa que vuela y Dios sujeta esa cuerda, ¿no? O tenemos la relación como si fuéramos como si fuera la correa de un animal, ¿no? O sea, una cosa que me sujeta para que no me vaya lejos, o una mano que sujeta una cuerda pero que me hace volar cada vez más alto, ¿no? O sea, me encanta porque la ley puede tener esos dos enfoques y ojalá tengamos esa idea de decir, somos una cometa, Dios nos quiere hacer volar alto, nos dijo que no nos va a soltar, sí, confiemos. Siempre es el contexto, ¿no? Tenemos un contexto de dos personas que vienen de fuera que dicen, oye, Señor, gracias por la ley porque me puedo orientar por ella. Y el contexto de muchas personas como tú, Cristian, que toda la vida en la iglesia, que lo pueden ver de otra manera. Claro, ¿sí? Porque puedes decir, yo más o menos puedes estar más cerca o más lejos del ideal. Más o menos he tenido una vida moralmente correcta. Uh-huh. Esto lo vamos en otro contexto. Poco reprochable socialmente, ¿no? Claro, socialmente no hay nadie que te reproche claro, nada. Claro, ¿qué he hecho? No he matado a nadie, no he robado, más o menos un estilo de vida más o menos saludable. Y pareciera ser que nos conformamos con eso. Qué triste. Y mi invitación para todos que estudian la escuela sabática, para los que ven el vídeo, es, oye, no te conformes con esto. Estudia qué es lo que dice la ley y un desafío, ¿no? Porque hablábamos de un desafío. Y total. Leer las leyes, tanto de Deuteronomio 5 como Éxodo 20, a la sombra del Sermón del Monte. Uh-huh. Porque es impresionante. Ahí se dice, oye, no matarás. Pero Jesús coge la ley y dice, no matarás. Vale, ahora te voy a decir el significado más profundo que tiene este. No matar no es que si tú le das una paliza a alguien y le dejas medio muerto, no has matado, has cumplido la ley, sino que es mucho más. Yo quiero, no quiero que no mates a tu hermano, quiero que le quieras el bien en todo momento. A la sombra del Sermón del Monte y a la luz del amor. Qué bonito. Sí. Los tres elementos, el éxodo, leerlo a la sombra de Mateo 6 y de Juan. La epístola de Juan, las tres epístolas de Juan son espectaculares. Es impresionante. Así que chicos, muchas gracias por esta semana. Dejamos este reto y nos vemos la semana que viene. Adiós. Perfecto. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia-hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.